dijiste mi amor, me dejaste llorando. Yo viviré por tu amor. Y con el corazón desde Chile para América Latina. ¡Alegría! ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? Te seguiré esperando, mi amor. Te fuiste, mi amor, me dejaste llorando. Yo viviré por tu amor y implorando. Vuelve, mi amor, como el mar a la arena. Vuelve, mi amor, para que muera mi pena. Te fuiste, mi amor, te llevaste mi alegría. Y de consuelo tengo tu fotografía. Vuelve, mi amor, como la primavera. Abraza, mi amor, como la vez primera. Aunque me digan que no, esperaré, que no puedo olvidarte. Aunque me digas que tú no me amaste, igual te esperaré, que no puedo olvidarte. No, no, no, no. Y esto va para toda la gente linda de la cuarta región. Este es su grupo. ¡Alegría! No, no, no puedo. Te fuiste, mi amor, te llevaste mi alegría. Y de consuelo tengo tu fotografía. Vuelve, mi amor, como la primavera. Abraza, mi amor, como la vez primera. Igual te esperaré, porque no puedo olvidarte. Aunque me digan que nunca me amaste, igual te esperaré, porque no puedo olvidarte. Aunque me digan que nunca me amaste, igual te esperaré.